Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1928, nace Aníbal Lazoa, poeta, humorista y periodista venezolano. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Fallece el gran músico venezolano Aquiles Báez. Venezuela estima 2.000 millones de dólares en intercambio comercial con Colombia. 55 delegados de la juventud del PSV abanderados en el cuarto congreso de la juventud en Aragua. Presidente Maduro, Venezuela está dispuesta a exportar hidrocarburos a la Unión Europea y Estados Unidos. Carlos III de Inglaterra proclamado rey en una histórica ceremonia. Yulimar Rojas reeditó su título mundial de salto triple en la Liga de Diamante de Zúrich. Cultura. En horas de la mañana del día de hoy, falleció el destacado músico, compositor y guitarrista venezolano Aquiles Báez a los 58 años de edad. Báez falleció en Aachen, Alemania, mientras se encontraba en una gira internacional. Asimismo, se reportó que la causa de muerte fue un infarto. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta de Twitter que el músico fue hallado inerte donde se alojaba en Alemania. Además, expresó que su legado deja una huella indeleble en el patrimonio musical venezolano. Aquiles Báez nació el 1 de marzo de 1964 en Caracas, donde estudió y creció. Hasta el año 2010, Báez contaba con una discografía de 9 trabajos. Trescientos poetas colombianos y venezolanos participarán en la Bienal Internacional de Poesía Juan Broés entre el 23 y el 25 de septiembre en la ciudad de San Cristóbal. Así lo informó el director de Cultura de la Gobernación de Táchira, Pedro Fresel. Asimismo, el director indicó que en los próximos días será anunciada la fecha para difundir el veredicto del evento. Por otro lado, Fresel manifestó que el relanzamiento de la Bienal ha representado un éxito y que se mantienen altas expectativas con los proyectos inscritos. Por su parte, el poeta colombiano Fernando Rendón manifestó su emoción en torno al encuentro binacional de poetas entre Venezuela y Colombia, que tendrá lugar en el estado Táchira y en Cúcuta el 17 y 18 de septiembre. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. El conversatorio Equidad y Creación 12 Miradas se llevará a cabo el día de mañana en la Sala Creadores Visuales del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes a las 10 de la mañana. En la actividad estarán presentes 4 de los artistas que participan en la exposición Equidad y Creación: Aura Moreno, Claudia Jaimes, Manuel Suárez y Otoniel Pérez. La exposición es exhibida actualmente en la Sala Gladys Meneses del IARTES. En el conversatorio, los artistas expondrán sus experiencias como creadores y creadoras. Al mismo tiempo, disertarán sobre la visión y papel de la mujer en el desarrollo de las artes plásticas en Venezuela. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que la estimación del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia en el 2022 puede ascender a 2.000 millones de dólares. Asimismo, reiteró que el próximo lunes 26 de septiembre quedará abierta la frontera con el país hermano para permitir el flujo del comercio. Fíjense ustedes qué bonito lo que está pasando entre Venezuela y Colombia. ¡Qué bello! El próximo lunes 26 de septiembre abrimos las fronteras con Colombia para que fluya el comercio, fluya el intercambio entre los pueblos. 26 de septiembre, y ese día empiezan los vuelos, la reconexión aérea, Bogotá-Caracas, Bogotá-Valencia, Caracas-Bogotá, Valencia-Bogotá, paso a paso. Qué bueno es tener relaciones de diálogo, comunicación, entendimiento, respeto, cooperación, solidaridad y amor con Colombia. Ayer me reuní con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, y una delegación que lo acompañó. Estuvimos conversando muchos temas del intercambio comercial. Apenas con la apertura de la frontera, este año se estima que pudiéramos llegar a 2.000 millones de dólares de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Por otro lado, el jefe de Estado afirmó que los próximos 4 meses serán de consolidación para el país, gracias a los pasos firmes que se han dado en lo social, lo político y hacia una economía real. Somos noticia. El Ministerio Público inició el proceso de extradición activa contra el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, por su implicación en la Operación Atlantic y el esquema de lavado de dinero en Andorra, producto de la corrupción. Así lo anunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Por otro lado, también se inició un proceso de extradición contra Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, así como contra Beatriz Daniela Sansó de Ramírez, esposa de Ramírez. Hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición, contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic y por el caso de lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra. Son trámites que ya comenzamos, como ustedes saben, primero internamente ante los tribunales de la República, posteriormente eso llega al TCJ, ya, digamos, blindada la solicitud acá en lo interno, en nuestras instancias judiciales, opera pues lo que establece el derecho internacional. A través de nuestra Cancillería se comunica, en este caso, tanto de Ramírez como de Villalobos, a Italia y a España, que están en curso estas nuevas solicitudes de extradición que se suman a las anteriores que ya la opinión pública ha conocido. Durante sus declaraciones, Saab también mencionó las nuevas interrogaciones realizadas al ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, imputado por 4 delitos por su implicación en la trama de corrupción denominada Operación Atlantic. Son las 12:12. Entre el 14 y el 18 de septiembre se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas la Expoferia Científico, Tecnológica e Industrial Irán-Venezuela. Así lo informó la vicepresidenta para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez. Jiménez destacó que se trata de una actividad que impulsará las potencialidades de ambas naciones y que será un encuentro que fortalecerá la producción nacional, gracias a la participación de más de 80 empresas iraníes dedicadas al tema científico por más de 40 años. La exposición también contará con el registro de 300 empresas nacionales de ciencia, farmacia, tecnología, entre otras. Asimismo, existe una agenda de inversiones que busca fortalecer los 18 motores de desarrollo económico del país, informó Jiménez. Regionales. 55 delegados de la juventud del PSV fueron abanderados en el cuarto Congreso de la Juventud celebrado en el Estado Aragua. Una vocera del Congreso ofreció detalles del evento. 55 delegados entre muchachas y muchachos, y tenemos el delegado más joven de aquí, de nuestro querido Estado Aragua. Son 55 en total, y que, bueno, en el marco del 14º aniversario de la juventud de nuestro partido, sabemos y estamos convencidos de que el trabajo que van a hacer va a ser un trabajo de excelencia, un trabajo impecable, porque nosotros los revolucionarios, los aragüeños, estamos acostumbrados a eso y estamos preparados para los grandes retos. Otro vocero del Congreso indicó que siguen haciendo soberanía desde la Casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad. También informó que los jóvenes abanderados partirán a una plenaria en la ciudad de Caracas para debatir los nuevos retos a afrontar de la juventud revolucionaria. Son las 12 y 14 minutos. Los bricomiles de salud rehabilitaron el CDI San Rafael del Moján en el municipio Mara del estado Zulia. Dianela Bayón, habitante del Progreso 2, ofreció sus agradecimientos. Yo vengo para acá de conocer primero que están, que van a la gente que está solicitando la ayuda para los estudios. Bueno, la acabo de meter con la fe en Dios, que todo puede, que me van a llamar para hacerme mis exámenes para poderme operar. A nuestro presidente Nicolás Maduro, que sigue su gestión, que vendrán de gente muy poca. Con la rehabilitación del centro, 89 comunidades de la parroquia San Rafael y 37 de la parroquia Tamare recibirán atención integral en el espacio. Por su parte, una vocera de la entidad relató cómo hace 23 años la atención médica solo estaba disponible para la oligarquía y explicó cómo ahora la salud está al alcance de todos. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que Venezuela está dispuesta a exportar combustible, petróleo y gas a los países de la Unión Europea y Estados Unidos para enfrentar la crisis energética actual, producto de las sanciones promovidas contra Rusia. Por su parte, el ministro para Petróleo, Tarek El Aissami, recalcó que es imposible sacar de la ecuación a Venezuela si se quiere lograr un equilibrio energético. Cabe recordar que desde febrero pasado, Occidente y la Unión Europea promovieron sanciones contra Rusia debido a las operaciones militares especiales sobre Kiev. Dichas sanciones incluyen embargo al petróleo y al gas ruso, lo que ha generado escasez de combustible y una crisis energética en varios países del continente. El secretario de Alimentación de la Gobernación de Miranda, Miguel Marín, informó que la formación académica del diplomado Maestros Cafetaleros permitirá que Miranda alcance las 270 hectáreas de café cultivadas de las primeras 500 planteadas. De acuerdo a una nota de prensa institucional, Marín precisó que a través del trabajo que se efectúa en sinergia con la Facultad de Agronomía de la UCV, los especialistas de la Corporación Venezolana de Café y del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, se ha logrado alcanzar un nivel académico sobresaliente. Con esto se estima que el próximo año se cumpla la meta de cultivos de café en Miranda, mediante faenas acompañadas de un trabajo a nivel formativo, para que los productores innoven en las técnicas. Noticias del Alba. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, informó que convocará un referéndum en el país en un plazo de 3 años para que la población decida si quiere mantenerse unida a la monarquía británica o quiere proclamarse una república, refirió Telesur. El país caribeño es una de las 14 naciones que mantienen a la monarquía británica como jefe de Estado. Por su parte, Brown participó en un acto protocolario junto a otros dignatarios locales en el cual firmaron la proclamación que confirma el estado de su nuevo rey, Carlos III de Inglaterra, tras la muerte de la reina Isabel II. El primer ministro aseguró que trabajará para que se realice un referéndum republicano, tal y como indicó a principios de este año durante una visita de la familia real a las islas. Son las 12 y 18 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ordenará desde Santa Cruz la fabricación de equipos para dotar a la planta de biodiesel a edificarse en el departamento. Esto permitirá que la nación dé un paso hacia su industrialización. La edificación de la planta de producción de biodiesel estará a cargo de la subsidiaria de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Refinación, según el reglamento de contrataciones del Decreto Supremo 29.506. Esta corporación fue dotada con tecnología de punta y cuenta con larga experiencia en la refinación de combustible crudo y condensado, por lo que se considera la más calificada para llevar adelante el proyecto. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Carlos III de Inglaterra fue proclamado rey del Reino Unido el pasado sábado en una histórica ceremonia en el Palacio de St. James. La proclamación se dio luego del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, el pasado jueves. Con el reinado de Carlos III, Camila de Cornualles, esposa del rey, se convierte en la reina consorte. Asimismo, Guillermo y Catalina, primogénito y nuera del rey, se convierten en príncipe y princesa de Gales. Por otro lado, ese nuevo periodo es precedido por el reinado más largo de la historia de su país. Isabel II llegó a celebrar su jubileo de platino, conmemorando sus 70 años de reinado en junio de este año. Son las 12 y 20 minutos. El gerente general de la empresa turca Gasday Energy Consulting, Mehmet Dogan, informó que a pesar de que los depósitos de gas de varios países europeos están a un 80% de capacidad, no será suficiente en caso de un invierno de temperaturas extremas. Dogan comentó que los precios del gas en el mercado europeo se salieron de control debido a la política irresponsable de la Unión en el ámbito energético, recordando la suspensión de la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2. Al comparar la situación energética de Europa con la de Turquía, señaló que el invierno de Europa empezará antes, por lo que los países europeos tienen poco tiempo para llenar sus depósitos. Somos periodismo. Deportes. La campeona olímpica Yulimar Rojas reeditó el pasado jueves su título mundial de salto triple en la Liga Diamante en Zúrich, Suiza, reseñaron medios deportivos. Rojas consiguió un salto de 15.28 metros de longitud en los 6 intentos que registró para colocarse en la primera posición. La más cercana competidora de la criolla fue la ucraniana Marina Bek-Romanchuk, quien llegó a una distancia de 14.96 metros. De esta forma, Yulimar Rojas consiguió mantener su reinado en la Liga Diamante al quedar de primera en el ranking mundial. En la final también compitieron la portuguesa Patricia Castor, la dominicana Della Font, la estadounidense Tori Franklin y la jamaiquina Chanieka Ricketts. Son las 12 y 22 minutos. La delantera venezolana Isaura Viso, figura del Colo-Colo, lideró la tabla de goleadoras con 19 dianas en la primera división femenina de fútbol en Chile, reseñaron medios deportivos. Viso anotó dos veces el pasado sábado